Le diré mi carrera.

salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Mi corazón

Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta es de la oración. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieres que sea yo y que, Señor, todo seas para mí. Razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Aquello que me aparte de ti, siempre mi voz gozo hallé en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor. Enséñame a valorar mis días que son cortos

alegres de mi alma.